Oh, mama, bande kwa mobalite nana ko bande na yo de kora sala kare ya kubara sido wana baba wana baina bongo serie ko banda lo wana baina bongo baba koli kona ba esuye koli beti kitote kotina makila mama mama Wow.